En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos, manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por lo tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos. Aprovechamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 43 al 48. El Evangelio nos permite distinguir una ley que viene de parte de Dios. Hay una gran diferencia entre lo que piensa un ser humano y entre lo que piensa Dios. Teológicamente hablando, Dios se preocupa mucho de la perfección humana. Pero para que los seres humanos logren la perfección, la santidad, la cualificación de su propia vida, necesitan un modelo. Ese modelo es Dios. Por lo tanto, dice el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Esas son como las dos consignas que coloca Jesús en el Evangelio. Pero las consignas vienen al caso por la situación que sucede entre los judíos. Los judíos manejan un estilo de sistema social muy diferente al que propone Dios. Mientras Dios propone el amor, la misericordia, la caridad por encima de cualquier otra actitud, el judío piensa que hay que odiar, hay que aborrecer, hay que devolver el mal, hay que vengarse, y eso no está correcto. ¿Cómo logra uno corregir su propia vida, sus propias actitudes, sus bajos instintos, sus malos sentimientos? Cuando uno lee la palabra de Dios y se da cuenta de algo que es muy real, Dios hace salir el sol y el sol calienta a los buenos y a los malos. Dios permite la lluvia y la lluvia rocía a los buenos y a los malos. Da ese ejemplo el evangelista para querer decir que el esfuerzo de la santidad, el esfuerzo de la perfección, el esfuerzo de la salud espiritual, el bienestar de un ser humano, está en luchar contra el enemigo. ¿Cómo se lucha contra el enemigo? Con la prudencia, con la bondad, con la misericordia, con el diálogo, con la reflexión, con la buena voluntad de hacer las cosas, pensar para hablar. Yo creo que esos son los métodos evangélicos para someterse uno a cualquier tipo de situación. Curiosamente dice el evangelista, si saludáis solo a aquellas personas que os convienen, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿Qué hace de extraordinario una persona cuando es incompetente para enfrentarse al enemigo? ahí hay como un gran reto en la personalidad de cada uno de nosotros. Si somos suficientemente competentes para enfrentar el enemigo. Y la mejor manera de enfrentar el enemigo es un buen argumento, una buena presentación, una buena caridad, una buena escucha, una buena capacidad de diálogo, la humildad, el reconocimiento, el aceptar si yo me equivoqué o no me equivoqué. Yo creo que ahí, en ese espacio, se mueven cantidad de personas en la sociedad porque temen enfrentar el enemigo. Entonces, encontramos modelos de personas en la sociedad. Uno, hay cantidad de gente que dice, yo no le doy confianza a nadie para no meterme en problemas. Dos, hay personas que dicen, yo tengo pocos amigos porque no vale la pena meterse en problemas con los demás. Otra persona dice, yo tengo mis reglas para darle la amistad a las personas. Otra persona dice, a mí no me gusta este tipo de cosas y eso le exijo a las personas. Miren que cuando uno se llena la cabeza de tanta bobada, termina aislado, termina solo. No hace lo que dice la Biblia. Enfréntate a los demás. Enfréntate y hazlo con cariño, con caridad, con un buen diálogo. Mira que tú puedes ser santo como Dios es santo. Que la santidad es una realidad. No es una utopía, sino que la santidad es un medio por el cual Dios se vale para que nosotros podamos tener el gusto de saber con mucha precisión que estamos haciendo el bien, actuando bien, caminando bien, pensando bien. ¿Cómo hace uno para saber si está pensando o actuando bien cuando la cabeza la tiene llena de cucarachas? Duda de los demás, desconfía de los demás, le pone tapices a los demás. No tiene esa persona una fortaleza espiritual ni una personalidad organizada, porque mantiene más escondiéndose y previniéndose de los demás en lugar de hacer lo que dice la Biblia. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a los demás. Yo en cambio les digo, amen a vuestros enemigos, hagan el bien al que los aborrece, aprenda a hacer oración, porque el que lo persigue y lo calumnia, eso es lo que hay que hacer. Exactamente, hay más gozo, hay más personalidad, se logra un estilo de madurez en la vida de uno cuando uno enfrenta la realidad, no desconfíe de los demás. Trate a las personas, maneje la situación, reflexione, sepa enfrentarse al otro. Si el corazón suyo está limpio, si la conciencia suya está limpia, yo me pregunto, ¿de qué tiene esa persona? ¿Por qué tanta bobada en su manera de ser? Si usted tiene la conciencia limpia, si usted no tiene rabo de paja, ¿de qué se asusta? ¿De qué le da miedo? Enfrente la situación, trate bien a los demás, trate a toda clase de personas, sea abierto a los demás, maneje la situación desde el Espíritu de Dios, aprenda que Dios hizo la humanidad para vivir en comunidad. Dios no nos hizo para vivir solos. No podemos escondernos ni desconfiar, ni estar calificando a todo momento a los demás, ni juzgando a los demás, ni previendo a los demás. Hay que vivir con la santidad que Dios nos está pidiendo. Aprenda a ser santo en medio de los pecadores. Aprenda a ser santo en medio de las dificultades. Aprenda a ser santo enfrentando las tentaciones. Eso hizo Jesús de Nazaret. Un ejemplo para terminar. Hay un ejemplo clásico en la Santa Biblia, Evangelio de San Lucas. Y el Evangelio dice que en el desierto Jesús no se le escondió al diablo. ¿Por qué hay que esconderse? ¿Cuál es la razón? El diablo abordó a Jesús de Nazaret le ofreció posibilidades de tentación para tener una vida mejor, para tener una vida agradable, para cambiarle el ritmo de su santidad. ¿Qué es lo que pretende el diablo cuando nos ataca a nosotros? Dañarnos lo poquito de bueno que tenemos. Eso es lo que él quiere lograr. Te voy a dar el reino de los cielos, te voy a dar el poder. ¿Qué hizo el maestro? El maestro contestó tres cositas que a mí me encanta repetirlas. Amarás, adorarás única y exclusivamente al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dese cuenta que ahí ya hay un modelo, que sí es cierto lo que dice la Biblia. Ama a tus enemigos, ora por las personas que lo odian, que lo insultan, que lo calumnian, rece por la persona que quiere hacerle el mal, póngala en las manos de Dios, no permita en ningún momento que se intimiden con usted, eso sí no hay que permitirlo, no hay que darle papaya al diablo. No hay que darle papaya a la tentación, ahí es que enfrentar, es todo lo contrario, ahí es que decir lo que dijo la Santísima Virgen María, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad, quiero hacer las cosas bien, ayúdame Señor, dame la sabiduría, dame la gracia, dame la fortaleza para crecer, para convertirme, para cambiar, para ser una mejor persona, amén. Alabaré a